Buenas tardes a todos los oyentes y a las oyentes de Haitiden Radio a través de la frecuencia modulada 107.4 para el norte de Tenerife e Isla de La Palma, 107.0 para Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, 104.0 para La Laguna, 96.5 para el sur de Tenerife e Isla de La Gomera, 93.8 para el Valle de Güímar y sureste de la Isla de Tenerife y norte de Gran Canaria, 96.1, 102.2 y 107.5 para Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, en la mirilla de hoy tenemos a un invitado de excepción, Juan Carlos Ugarte, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y lleva unos días en Canarias, bueno, entre otras cosas, en el día de ayer sábado, ofreció una charla, una conferencia en el nuevo consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias, concretamente en la nueva sede de la Avenida Naga. Al respecto de las bases norteamericanas, siete bases al menos norteamericanas, que están bueno, recién construidas en territorio colombiano. Buenas tardes, Juan Carlos, y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo algunas informaciones y compartiendo algunas ideas, ¿no? Sí, bueno, como tú dices, nosotros hemos venido realizando algunos foros, charlas sobre la instalación de las bases militares. Ya el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Chávez, ya hizo público pues su rechazo a la instalación de estas bases porque consideramos de que estas bases representan un peligro para Venezuela y para los países que limitan con Colombia y más allá, para toda Latinoamérica, y por eso nosotros lo hemos planteado y se planteó en UNASUR la incomodidad de estas bases y el rechazo a estas bases que se están instalando, que tienen como pretexto luchar contra el terrorismo, tienen como pretexto luchar contra el narcotráfico, pero uno se pregunta, bueno, es que la presencia de Estados Unidos, el Plan Colombia ha servido para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el narcotráfico en lo absoluto. No ha servido para nada. Ese propósito no se ve reflejado en las cifras. El tráfico, la producción de drogas ha aumentado con el Plan Colombia. O sea, hay cifras pues, que lo demuestran. En el año 2001, que entra el Plan Colombia, antes del 2001, bueno, las cifras se han incrementado. No han podido luchar contra las fuerzas insurgentes. El paramilitarismo que lo creó el gobierno de Colombia ha violado todos los derechos humanos, de manera pues que es un doble discurso, una doble moral que se han planteado y que siempre ha tenido el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia, que ahorita es un títere y es un gobierno arrodillado a los intereses del imperio. Hacen todo lo que les diga por unos dólares, como bien sabido, el gobierno de los Estados Unidos por intermedio de algunas instituciones tienen una gran cantidad de dinero y para este año tenían 23 mil millones de dólares para repartir a los gobiernos de Latinoamérica. Bueno, y como todo es bien sabido, Colombia se lleva la mejor parte pues, de ese financiamiento, de ese otorgamiento de dinero. Y bueno, también están recibiendo parte de ese financiamiento por la instalación de estas bases militares en Colombia, que persiguen un fin. Yo no tengo la menor duda de que el gobierno de Colombia está detrás de toda esta maniobra para tratar de desestabilizar la región, porque al gobierno de los Estados Unidos no le interesa o le es incómodo. El gobierno venezolano es un mal ejemplo para la región. Desde que llegó el comandante Chávez, los pueblos de Latinoamérica se han ido levantando la voz. Hoy tenemos, ya no es el gobierno de Venezuela solo, está Ecuador, está Brasil, está Argentina, está El Salvador, está Nicaragua, Bolivia, o sea, pueblos que han ido despertando, ya no son gobiernos, son pueblos que han ido despertando, y por eso el ejemplo de Venezuela es malo, según el concepto que maneja los Estados Unidos, y por eso es que están tratando de buscar desestabilizar la región para hacer al traste pues, con todos estos gobiernos incómodos para ellos. Entonces es importante, pues yo creo que es importante plantearnos nosotros ante el mundo nuestra verdad, porque muchas veces los medios de comunicación no les interesa difundir lo que está pasando en Latinoamérica. Yo me he conseguido a mucha gente del mundo que, bueno, manejan una sola visión del tema, ¿no? Entonces no tienen acceso a la información real, a la información veraz, sino únicamente lo que pueda pasar CNN o lo que pueda pasar las cadenas Fox y ese tipo de televisores que, como sabemos todos, la maneja directamente el gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, ¿a qué responde ese rearme norteamericano en la región? Esa injerencia evidente en la región. ¿Ha fracasado el Plan Colombia? Por supuesto que ha fracasado. Ha fracasado rotundamente. El Plan Colombia no tiene razón de ser. Plan Colombia se ha venido a menos. Y fíjate, en todos los países donde Estados Unidos ha intervenido, con el pretexto, él interviene con usando dos pretextos. Uno, la paz interna del país. Y dos, luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. En todos los países donde ha intervenido los Estados Unidos, ninguno de esos factores se ha resuelto. Uno podría decir que en Irak está resuelto el problema interno en Irak, en lo absoluto. Sigue, se ha agravado inclusive el problema interno en Irak. Pudiéramos decir que en Afganistán lograron el objetivo. En Afganistán están muy lejos de lograr el objetivo supuesto que ellos perseguían. En Afganistán se incrementó drásticamente, del 2001 para acá, se incrementó drásticamente la producción de opio, el cultivo de amapola, de 185 toneladas que se producían en el 2001, hoy podemos decir anualmente, 185 toneladas que se produjeron en el 2001, hoy están produciendo 6.500 toneladas, imagínense ustedes, o sea, un aumento drástico de la producción de drogas. El 97% lo produce de la heroína que se produce en el mundo, sale de Afganistán. Y eso es desde que Estados Unidos está allí en Afganistán. De manera pues que ni el Plan Colombia, ni la intervención que se hizo en Afganistán, ni la invasión que se hizo en Irak, han resuelto los problemas que supuestamente tienen estos países. Por eso que nosotros defendemos la autodeterminación de los pueblos, defendemos la soberanía, y la injerencia es un mal ejemplo, no resuelve los problemas, más bien los agravan. Por eso es que nosotros consideramos que esa instalación de las bases en Colombia es una injerencia para los pueblos latinoamericanos. Ya no se trata de la soberanía colombiana, se trata de la soberanía de los pueblos en Latinoamérica y de la seguridad y la paz. Por eso es que nosotros, ante la instalación de estas bases para la guerra, nosotros estamos instalando bases para la paz. Nosotros buscamos, somos un pueblo amante de la paz, pero que está dispuesto a todo por defender su soberanía, por defender la estabilidad en la región y por defender la paz de la región. ¿Qué piensa el pueblo, desde su punto de vista, el pueblo colombiano, pero también el pueblo venezolano, el pueblo de Perú y el pueblo brasileño de esta instalación de más bases norteamericanas? Que bueno, aunque Estados Unidos tenga bases desde México hasta la Patagonia e incluso los cinco continentes del mundo, este rearme en la región, digamos, ¿a qué responde y qué realmente piensa el pueblo más allá de sus gobernantes? Uribe, por ejemplo. Mira, los pueblos están claros. Creo que los pueblos están claros. Los pueblos no quieren bases militares en Latinoamérica. O sea, esas son decisiones desde las oligarquías, la oligarquía colombiana, bueno, representada en su presidente Álvaro Uribe, tomó la decisión de arrodillarse al imperio, de abrir las puertas a las tropas norteamericanas y permitirle que se instalaran estas bases. Pero si usted hace una encuesta en Colombia, usted verá que los colombianos están totalmente en desacuerdo. Así como los ecuatorianos están en desacuerdo que se hayan instalado bases, y por eso es que la base que tenían los Estados Unidos en Ecuador, bueno, por decisión soberana del presidente y del pueblo ecuatoriano, esa base ya salió. Como ya no tienen la posibilidad de estar allí en Ecuador, en esa base que tenían anteriormente, bueno, ahora tomaron la decisión de instalarse en Colombia. Pero yo les aseguro a ustedes que más allá de la decisión de los presidentes, que bueno, en UNASUR, el encuentro que tuvieron en UNASUR, todos estuvieron en desacuerdo con la instalación de estas bases y más condicionaron. Y se aprobó hacer un estudio sobre el documento que presentó el presidente Hugo Chávez. Y aparte de eso, bueno, hay otras decisiones que se han tomado, como invitar al presidente Obama, con lo cual estuvo en desacuerdo. Un contrasentido, ¿no? O sea, se arrodille, esté de acuerdo con todo lo que diga el imperio, con las órdenes que da el imperio, pero cuando se trata de invitar al presidente de los Estados Unidos para para tratar de intercambiar ideas y para ver, para indagar cuál es el propósito de estas bases, cuál es el objetivo de estas bases que se están instalando, el presidente de Colombia estuvo en desacuerdo que se invitara al presidente Obama. Es que, aparte de la decisión de UNASUR de rechazar estas bases, los pueblos en Latinoamérica rechazan contundentemente, y si nosotros hiciéramos una encuesta, si nosotros hiciéramos una consulta al pueblo latinoamericano, nos daríamos cuenta que mayoritariamente rechazarían la instalación de estas bases. Los pueblos quieren ser libres, los pueblos quieren la paz, y los pueblos están de acuerdo en que la soberanía de cada país se respete. Y nosotros hemos dicho, y hemos mantenido la tesis de la unidad latinoamericana, la integración latinoamericana, y ya nosotros vemos o sentimos a Latinoamérica como la gran nación, y para nosotros se está vulnerando la soberanía de esa gran nación. Pero quizás no son solo los pueblos, ¿no? Sino además intelectuales de la talla, de Noam Chomsky, o por ejemplo organizaciones internacionales como la UNESCO o la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, con el desplazamiento de miles de campesinos colombianos más allá de sus fronteras, digamos, por la fumigación de todas esas plantaciones, ¿no? Esas son las consecuencias del plan. Sí, recientemente estuvo Noam Chomsky en Venezuela y dio unas charlas de verdad bien importantes, unas entrevistas bien importantes, y él tiene una experiencia en estos temas, ¿no? Fíjate, que hablas de la violación de los derechos humanos, yo creo que es importante resaltar algo, ¿no? En Colombia se crearon las fuerzas paramilitares, son unas fuerzas creadas por el gobierno de Colombia para luchar supuestamente contra lo que ellos llaman las guerrillas, los insurgentes, y para luchar contra el narcotráfico. Esas paramilitares fueron creados por los carteles, los integrantes eran los carteles de la droga, ahí en Colombia. Producto de las enormes denuncias sobre violación de derechos humanos, Colombia llamó a la desmovilización de estos paramilitares. Algunos se desmovilizaron, se integraron a la vida civil, pero la mayoría sigue allí en Colombia violando los derechos humanos bajo la mirada complaciente del gobierno de Uribe, ya no conformados por paramilitares sino en grupos, y tienen, se dividieron en sectores en Colombia que tienen una labor de proteger a los carteles de la droga, porque a ellos no les interesa acabar con los cultivos de droga ni con la venta de droga. Es una de sus principales fuentes de ingreso. A Venezuela la han acusado de que es puente para el narcotráfico, para distribuir la droga hacia los Estados Unidos, y se ha demostrado, según informes de la Oficina Nacional de Antidrogas, de que la mayor cantidad de droga sale desde puertos colombianos directamente hacia los Estados Unidos, hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Más del 78% de la droga que se produce en Colombia no pasa por Venezuela. El 10%, aproximadamente el 10% de esa droga pasa por Venezuela. Bueno, y ya se está trabajando, se ha trabajado, se han dado pasos agigantados en el decomiso y apresando pues a las personas que se han prestado para ello, ¿no? De manera pues que nosotros sí estamos luchando contra este flagelo, al contrario de Colombia, que utiliza una fuerza paramilitar para proteger a los carteles de la droga y para violar los derechos humanos. Eso es importante que hayas tocado el tema de la violación de los derechos humanos, porque donde está Estados Unidos, los derechos humanos son violados flagrantemente. Lo vemos, ellos luchan contra el terrorismo, apresan a personas en otros países, en Afganistán, Irak y en todos los países del mundo, la llevan a las bases militares, la llevan a Guantánamo y otras bases, y ahí son violados los derechos. Nadie se entera, nadie dice nada. Invaden a países sin ningún tipo de autorización. Tenemos que acordarnos de Irak. Él pidió permiso ante el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No le dieron el permiso y, bueno, fue y lo invadió, pues, sin el permiso, pues, y absolutamente no ha pasado nada. O sea, de manera pues que los grandes violadores de los derechos humanos es el gobierno de los Estados Unidos y ahora, lógicamente, el gobierno de Colombia, que es lo mismo, es la misma cosa, no estamos hablando de nada distinto. De acuerdo. Bueno, dejando ya un poco atrás esa amenaza para la paz y para la seguridad en toda Latinoamérica que supone la instalación de esas bases norteamericanas, saltándose, lógicamente, toda la legalidad internacional y lógicamente, los derechos de los pueblos a su propia autodeterminación. Vamos a pasar, si le parece, a hablar del tema de Honduras. Como todos los oyentes sabrán, el pasado 28 de junio se produjo, digamos, un golpe de Estado, un alzamiento al poder por parte de Roberto Micheletti. Y a partir de ese momento, Manuel Zelaya dejó, digamos, de dirigir el Estado de Honduras, al que había sido elegido democráticamente para ello. ¿Cómo se ve la situación de Honduras desde Venezuela? Bueno, es delicada. La situación de Honduras es bien delicada, ¿no? Nosotros hemos respaldado al presidente Zelaya. Es el presidente que reconoce el gobierno de Venezuela, que reconoce el pueblo venezolano. Lamentablemente no se ha podido lograr el objetivo. Los golpistas, amparados, y no me cabe la menor duda, que amparados por el gobierno de los Estados Unidos, bueno, no han querido ceder en sus posiciones, han estado violando los derechos humanos de los hondureños que han estado manifestando en las calles. Yo creo que esto es importante denunciarlo. El pueblo hondureño está siendo golpeado, está siendo masacrado, está siendo vejado, y eso nosotros tenemos que advertírselo al mundo entero. Pero Más allá de esto, de que vuelva o no el presidente Zelaya, para nosotros es cuestión de honor que el presidente Zelaya pueda llegar. Pero es el doble discurso que mantiene el gobierno de los Estados Unidos ante una situación. Ellos condenaron el golpe de Estado, dijeron que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado, pero más allá no han tomado ninguna acción contundente como han tomado algunos otros países, diciendo que no reconocen a los embajadores, ¿no? Retiran a sus embajadores de Honduras. Y han tomado acciones de otro tipo. Las relaciones comerciales se han paralizado con otros países, por lo menos en Venezuela. En Venezuela se ha hecho. Venezuela tenía un convenio de envío de petróleo y ya no se le está enviando petróleo a Honduras. Bueno, hasta que el gobierno no se restituya, los Estados Unidos no han hecho absolutamente nada. Los Estados Unidos, la principal fuente de ingreso que tiene Honduras es el envío de remesas de los Estados Unidos a Honduras. Si el gobierno de Estados Unidos fuera consecuente con su discurso, con sus posturas, les aseguro a ustedes que hubiera tomado la decisión de no permitir el envío de estas remesas hacia Honduras. De manera pues que es el doble discurso. Y bueno, y la base, nosotros todos sabemos que la base militar que tienen allí en Honduras sirvió para que el presidente Zelaya pudiera ser deportado o pudiera ser trasladado de Honduras hacia Costa Rica. Ahora es importante resaltar, fíjate, en las metodologías, ¿no? Las metodologías que usan son parecidas, porque en el golpe de Estado de abril del 2002 que se dio en Venezuela, al presidente Chávez se lo llevaron también y estuvieron a punto de trasladarlo hacia afuera. No lo hicieron porque, bueno, la situación quizás era distinta, quisieron presionarlo para que renunciara. Aquí también se dijo que el presidente Zelaya había renunciado, más o menos en el mismo formato, pero en Venezuela hubo una reacción contundente del pueblo venezolano y aparte de esto también un buen sector de las Fuerzas Armadas que se levantó y apoyó la Constitución y exigió el regreso del comandante Chávez. Lamentablemente allá las Fuerzas Armadas hondureñas, bueno, están cerradas y son Fuerzas Armadas que están manejadas, los hilos de esas Fuerzas Armadas están manejadas por el imperio y que no permiten manifestarse conjuntamente con el pueblo, es más, están reprimiendo al pueblo. Nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca los acontecimientos allá en Honduras. Nosotros esperamos, ¿no? El pueblo venezolano, esperamos que esa situación se pueda normalizar y que el presidente Zelaya pueda regresar a culminar su mandato. Es lo que nosotros queremos. Después es lo que ocurra. Si hay elecciones, gane quien gane, se reconocerá al que gane. Pues nosotros somos respetuosos a la decisión de los pueblos. Pero el pueblo eligió a Zelaya por un periodo determinado y ese periodo debería terminarlo el presidente Zelaya. Ellos se han amparado en las leyes hondureñas, pero uno se pregunta, bueno, si acaso ellos tenían razón, los golpistas tenían razón, ¿por qué nos juzgaron? En vez de sacarlo del país y llevarlo a Costa Rica, exiliarlo. La verdad es que esa tesis que han mantenido los golpistas, esa tesis se ha venido al suelo, no tiene ninguna justificación ese golpe de Estado y como tal deberían de poner sus armas. Inclusive hemos visto la mediación que hizo Yo creo que fue una mediación, como lo dijo el comandante Chávez, una mediación quizás con un guión preestablecido por el mismo gobierno de los Estados Unidos, porque el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, tuvo que pedirle permiso a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para hacer todas esas negociaciones. O sea, entonces uno se pregunta, bueno, es que para que un presidente pueda llevar a cabo una mediación hay que pedirle permiso al gobierno de Estados Unidos. Entonces uno ve ahí que hay algo de trasfondo, pues que se ha hecho una mediación para tratar de ganar tiempo, que se venza el lapso y que llegue Honduras al periodo de elecciones, se hagan unas elecciones y que el mundo entero reconozca a esa persona que gane las elecciones. De manera pues que nosotros hemos dicho, y el gobierno de Venezuela, el comandante Chávez ha dicho, que no reconocerá absolutamente a nadie que gane en esas elecciones si el presidente Zelaya no vuelve primero al poder. Llegando ya a Venezuela, tras dejar a un lado a Colombia y a Honduras, ¿cómo se vive actualmente la situación política en Venezuela? Mira, en Venezuela hay una oposición totalmente irracional, ¿no? El comandante Chávez siempre ha mantenido un apoyo popular que está por encima del 67%. En este momento tiene el 67% en casi todas las encuestas. Una oposición totalmente atomizada, pero yo creo que una de las situaciones más resaltantes de la oposición es que no, una oposición apátrida, una oposición que no le importa al país, una oposición que no hace oposición constructiva buscando el interés del país, sino hace oposición por hacerla. Es más, cuando ellos van a tomar alguna decisión, primero la consultan también al gobierno de Estados Unidos. Una oposición tutoriada pues por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos llevando a cabo un proceso de cambio. Nosotros en la Asamblea Nacional hemos estado promulgando leyes que sustenten o que puedan llevar adelante ese proceso de cambio. Recientemente aprobamos una ley de educación que la oposición se ha opuesto, no porque no esté de acuerdo con esa ley de educación, sino porque está buscando una herramienta para tratar de calentar las calles. No lo ha logrado. Recientemente pudimos ver unas imágenes de una marcha que tuvo en el día de ayer la oposición. Y bueno, como siempre, cuatro gatos que fueron allí a esa marcha no tienen poder de convocatoria, pero hacen bulla a nivel de los medios de comunicación. Tienen medios de comunicación a nivel internacional porque tienen a su servicio CNN y todas las cadenas de los Estados Unidos en la cual pueden llegarle a una cantidad de gente, una buena cantidad de gente en el mundo entero. Por eso nosotros estamos obligados a salir a plantear nuestra verdad, a explicar a la gente cuál es el proceso que estamos llevando, un proceso de cambio que cuenta con el apoyo popular. Uno diría, bueno, si en Venezuela, porque uno a veces se encuentra con opiniones de la gente, producto de la desinformación, no, mire que en Venezuela, qué tal, que se dice que le van a quitar los muchachos a los padres, le van a quitar la patria potestad, la guardia y custodia. Se inventan tantas cosas que le van a quitar si tiene 5 propiedades, cosas que vienen diciendo desde hace 10 años, que si tienen 3 propiedades le van a quitar 2 y les dejan 1. O sea, eso es absolutamente falso. Ahí en Venezuela se respeta la propiedad privada. En Venezuela los padres no se les quita ni la guardia. Eso aparece en la Constitución. Nosotros no podemos violar la Constitución, no podemos ir por encima de la Constitución. En Venezuela, primero, se respeta la propiedad privada, está establecido en la Constitución, y segundo, la patria potestad y la guardia y custodia le pertenecen a los padres, y eso no, el Estado es imposible, no se la puede quitar, porque eso está en la Constitución también. De manera que son elementos que la oposición trata de manejar para infundir temor en la población, pero la población está muy clara. La conciencia del pueblo venezolano está elevada a su máxima expresión, y por eso es que hoy el comandante Chávez está rondando el 67% de popularidad en las encuestas, y por eso es que le tienen miedo a toda opción electoral. Ellos no quieren o no están de acuerdo con las opciones electorales, porque saben que en esas opciones electorales ellos no tienen chance, van a perder cualquier elección de aquí en adelante, porque la popularidad del comandante Chávez crece cada día más producto de las políticas que se han venido implementando, las políticas en materia educacional. Nosotros en Venezuela la educación, el acceso a la educación ha ido aumentando paulatinamente. Venezuela fue declarada por la UNESCO territorio libre de analfabetismo. Eso es algo que muy pocos países han podido lograr, ni siquiera los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen un gran número de analfabetas. Venezuela fue declarada libre de analfabetismo. Todas las personas tienen acceso a la educación, a la educación media, a la educación universitaria. Anteriormente, las personas que se graduaban en educación media no podían ingresar a la educación universitaria porque era un privilegio única y exclusivamente para una élite, para las personas que podían. La Universidad Central de Venezuela, que es una universidad pública, ahí quienes iban a esa universidad, las personas con recursos económicos. Una universidad pública que no se paga, pero quienes accedían a esa universidad eran personas con recursos económicos. Hoy en día todo el mundo, el que quiera estudiar, tiene acceso a la educación. El que necesite acceder a servicios de salud, bueno, nosotros hemos venido avanzando en ese aspecto. Todas las misiones, la misión Barrio Adentro, le lleva salud, le lleva bienestar al pueblo venezolano, y por todas estas políticas es que nosotros hoy en día tenemos un gran apoyo. La Revolución Bolivariana cuenta con un apoyo importante, y eso la oposición lo sabe, una oposición que está totalmente atomizada, fragmentada, y que por la vía electoral no van a llegar nunca al poder. Y bueno, trazando similitudes, igual que hacíamos con anterioridad, hablando de las bases norteamericanas, y cuando en Canarias, el 12 de marzo de 1986, cuando se produjo un referéndum en el Estado español para el acceso a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuyas dos únicas comunidades autónomas, Euskal Herria y Canarias, fueron las únicas que votaron en contra de esa integración, y bueno, finalmente, digamos, esa decisión no se ha respetado, o a que no se está respetando en estos momentos. La decisión mayoritaria contra la seguridad del pueblo colombiano y del resto de la región en la instalación de las bases. A mí, una de las cuestiones que a mí personalmente me preocupa bastante es los altísimos grados de corrupción que se dan tanto en la administración pública como sobre todo en muchos cargos públicos en Canarias y en el Estado español. Y no son cosas que me esté inventando en este momento, sino que hay sentencias firmes al respecto. No es una cuestión generalizada, pero desde mi punto de vista es una cuestión bastante preocupante. ¿Cómo está la situación en la administración pública y en los cargos electivos en Venezuela? En los cargos electivos. Bueno, primero decirte que la corrupción es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La cultura humana. Que se ha venido implementando durante los últimos años, la corrupción ahí siempre ha estado en el aire, latente, y es un fenómeno al que Venezuela no escapa. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. En Venezuela se está luchando, hay pasos agigantados en la lucha contra la corrupción. La sinceridad y la honestidad del comandante Chávez nunca ha estado en tela de juicio por los venezolanos, ni siquiera por los venezolanos de la oposición. Un hombre con una talla moral, con una honestidad a toda prueba, que, bueno, tiene la voluntad de luchar contra la corrupción y se está haciendo, pero bueno, es un mal que ha venido permeando a la sociedad venezolana, igual que tú lo planteas aquí en España también, ¿no? Eso es una lucha que tenemos que establecernos todos los que queremos un cambio a nivel mundial, no es nada más en Venezuela, sino en todo el mundo, erradicar la corrupción. Y eso se puede lograr llevándole conciencia, concientizando a la gente, concientizando al mundo entero, una cosa que no se ha hecho durante tantos años. Yo creo que ese proceso debemos de llevarlo adelante. Fíjate, en los cargos de elección popular en Venezuela, nosotros hemos venido llevando adelante un proceso en Venezuela en el que la opinión del pueblo es lo más importante. A lo largo de 10 años se han hecho más elecciones que en los 40 años de esa supuesta democracia anterior. Se han hecho aproximadamente 16 elecciones hasta el sol de hoy. En los 40 años de democracia, de esa supuesta democracia, se hicieron 11 elecciones. 11. Nosotros hemos hecho ya 16 elecciones a lo largo de estos 10 años. De manera pues que el pueblo ha tenido una participación masiva en todos los quehaceres, en todo el acontecer venezolano. En la Asamblea Nacional nosotros tenemos una mayoría, y es importante resaltarlo, nosotros tenemos una mayoría absoluta, total. Bueno, la teníamos hasta hace unos años porque lamentablemente algunas personas que llevaron con los votos de la revolución, con los votos del chavismo, saltaron, como lo decimos nosotros en Venezuela, saltaron la talanquera, se pasaron hacia el otro lado. Por eso es un grupo minoritario, son aproximadamente unos 12 parlamentarios, 12 parlamentarios de 168 que componen la Asamblea Nacional. Pero nosotros hasta hace un año y pico teníamos, un año y medio teníamos la totalidad, los 168, pero eso es producto de que hace 4 años, cuando fuimos a elecciones, la oposición se retiró de las elecciones, no quiso participar en las elecciones. Eso fue una orden directa del gobierno de Estados Unidos. No participen, era para tratar de deslegitimar esa elección, pero no lo lograron. No lo lograron, nosotros tuvimos los 168 diputados, y eso es para la oposición y reconocido por la oposición. Para ellos reconocemos hoy día que fue un error haberse retirado, porque ellos hubieran podido haber tenido algún espacio, porque la Asamblea Nacional es la principal vocería política del país, y ellos hoy en día están arrepentidos de haberlo hecho. Pero ya próximamente vamos a tener en el año 2010, a finales del año 2010 vamos a tener elecciones otra vez nuevamente, esas son las próximas elecciones, porque la Asamblea, las elecciones que teníamos pautadas para este año, que eran consejos municipales y juntas parroquiales, esas elecciones fueron suspendidas para el año que viene. Se está estudiando realizar la junta, se está estudiando de posponerla, pero el año que viene sí va a ser un año electoral, consejos municipales, juntas parroquiales y asamblea nacional, y el presidente de la república, que va a ser para el año 2012. Ya la oposición se está preparando. La oposición ha venido torpedeando a la Asamblea Nacional, tratando de desacreditar a todos los integrantes de la Asamblea Nacional. Eso es producto de eso, ver cómo ellos se montan en esa ola para tratar de buscar un número importante de diputados a la Asamblea Nacional en el 2010. Pero no lo van a lograr. Nosotros lograremos otra vez la mayoría de la Asamblea Nacional, como no hemos venido logrando durante todos estos periodos constitucionales, para seguir aprobando las leyes que necesitamos aprobar, las leyes de educación, la ley del trabajo, la ley de seguridad, las leyes que tengan que ver con toda la seguridad social. Todas estas leyes importantes para seguir dando los cambios, porque no se pueden dar cambios en un país si no se tiene un marco legal. Eso es totalmente obvio. Y para nosotros la Asamblea Nacional es de suma importancia para poder seguir profundizando los cambios. Pues doctor Huarte, muchísimas gracias, y ha sido un placer para ITDN Radio, esta emisora comunitaria canera, tenerle aquí en los estudios. Si quiere añadir alguna cuestión más. No, gracias a ustedes, de verdad, han sido muy amables. Y toda la gente que nos ha estado escuchando, tengan la seguridad, y nosotros estamos abiertos para cualquier intercambio con las personas que estén de acuerdo y con las personas que no estén de acuerdo, porque para eso es, nosotros estamos dispuestos al debate, estamos abiertos al debate, porque tenemos elementos para poder debatir, y esa es la idea, esa es la razón de ser de un proceso democrático, porque estamos inmersos realmente en un proceso democrático en Venezuela. Un saludo para todos, y bueno, gracias a ti por habernos invitado. Muchísimas gracias.